plateada, taboga, reina de las flores, eres mi inspiración, por ti sentí una pasión. Eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Que me llenó de amores, taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, soñar. Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas, quiero vivir y soñar, mamá. La boca es mía, ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar, no, ya no te puedo. Mamá.